Oficialmente estamos en el programa 30, aunque en realidad estamos en el 29, porque hubo uno que no se publicó por razones de fuerza mayor. Bueno, entonces nos descontamos uno, pero contamos como si lo hubiéramos hecho. Está buenísimo. Contamos como si lo hubiéramos hecho. Somos honestos hasta el exceso. Y se los contamos encima. Bueno, no, este programa no es para hablar de este programa, sino para hablar un poquito de sexo. Y el sexo del que vamos a hablar hoy es... El tema es un tema difícil. Así es, es un tema difícil. Complicadísimo, es complicado de pensar, es complicado de proponer, es complicado de entender. Pero es complicado y al mismo tiempo es increíblemente común, es una cosa... ¿Increíblemente común que para todo el mundo sea complicado? ¿O? No, increíblemente común que se hable, que se piense, que se quiera, que se insinúe. Que al mismo tiempo forma hasta parte de la cultura casi. Ojo. En realidad eso es común y que te lo pidan, porque no sé si es igual para los hombres que para las mujeres. Hay muchas mujeres que no están de acuerdo con eso. Porque digamos que en realidad nunca lo... No, nunca lo piden, nunca lo insinúan. Y hay hombres que están nada, de acuerdo en hacerlo, pero no en que se los hagan, Y hay hombres, ¿sabes que yo hasta encontré hombres que no lo harían? ¿Bajo ninguna circunstancia? ¿Bajo ninguna circunstancia? Debo decir, son pocos, pero... No, fíjate que yo creo que públicamente la mayor parte de los hombres jamás aceptaría que sea eso. Salvo que sea parte de su... digamos, de su identidad sexual, ¿no? De su opción sexual, que ella es otra cosa. Pero que deseen que se los hagan, ¿no? Pero yo creo que... yo conozco pocos hombres que reconocerían una cosa así. ¿Vieron cómo es complicado? ¿Vieron cómo es muy complicado? El solo decirlo es complicado. Así de complicado es hablar de sexo anal. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tas se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Y se puso serio el asunto. Se puso serio, yo encontré de todo, muchísimas preguntas, poquísimas respuestas, o sea, en realidad siempre las mismas, porque no hay otras para dar. Sí, es muy pobre la reflexión al respecto de esto. Sí, es muy básica, muy manual, ¿no? Es de manual. Tal cual, pero además tiene vertiente para todo. Seguro. Para lo religioso, para lo político, para muchas cosas muy extrañas. Yo tengo acá una nota sobre sexo anal que se llama Por la cola no. O sea, ya vamos ya mal. Por el título empezamos mal. Por la cola no. No lo hago nunca más, duele muchísimo, lo hice un poco por la insistencia de mi novio y porque también me daban ganas de probarlo, pero la verdad que no disfruté nada y fue un dolor terrible, no se lo recomiendo a nadie. Así empieza esta nota que se llama... ¡Qué por periodístico la cola, no. hay que decir! ¡Qué documental! Sin embargo... Según esta nota, eso representa el 70% de las mujeres que han probado el sexo anal no lo quieren volver a hacer. Dicen que el 70%. Sí. Uy. Lo cierto es, y esto ya es, creo que de mi parte, ¿sí? Ya no lo dice el artículo. Ya no lo dice el artículo. Es que siempre el comienzo es malísimo. O sea, la primera vez está jodida. Ajá. Porque sobre todo si uno lo hace con una persona que es la primera vez que lo va a hacer también, ¿entendés? Uy, sí, eso debe de ser, claro. Entonces, claro. Porque uno, no sé, se entrega fácil en ciertos momentos. Claro. Entonces, esa primera etapa es difícil si lo vas a hacer así. Tenés que lubricarte mucho y hacer un montón de cosas para que eso sea placentero. Entonces hay muchas mujeres que deben decir no. O sea, yo después de la primera vez, no lo hago. Jamás vuelvo a intentarlo. Jamás vuelvo a intentarlo. Sin embargo, hay un gran número de mujeres que le gusta hacerlo y que, bueno, que lo disfruta ya muchísimo porque ya aprendió mujeres, a hacerlo. O sea, porque decían que el 70%, sí. Ya el 30% de las mujeres que sí están disfrutándolo tienen todo un universo enfrente de ellas. Porque también hay que decir que es como una práctica, ¿no? Sí. Que tiene sus placeres, sin lugar a dudas, interesantes e intensos, ¿no? Y sus tanto extensiones, para el que lo da, digamos, como para el que lo recibe, digamos, ¿no? Es... Sí, y aparte toda una extensión del cuerpo, claro, de una persona que antes no... O sea, antes del sexo anal, yo no sé si que dabas pronto, un beso negro, por ejemplo. Que al rato vamos a hablar de eso, es parte del sexo anal, ¿no? Sí, sí, sí. El beso negro, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es, en términos de... las posibilidades de, pues, variables sexuales y de situaciones y qué sé yo, el iniciarse en el sexo anal sí implica como una... el rompimiento de una frontera, digamos, porque hay muchas nuevas posibilidades que sí, antes no se habían contemplado. Rompes la barrera. Pasás a otro, claro, a otra instancia. No es que estés en otro plano, pero sí estás en otra arena, por lo menos. Wow. Sin embargo, el 80% de las mujeres dice que alguna vez le han dicho a su pareja que pensarían en hacerlo con el simple motivo de afianzar el rol de quien domina en la pareja. Bueno, eso es otra parte del sexo anal que es muy curiosa, ¿no? Siempre se le asocia con situaciones de dominio, de dominación, digamos, ¿no? Y eso le impone también su presión. A la cuestión, cuestión, es muy extraño, a mí eso no me gusta mucho. No... Ahí depende de cómo lo tomes, pero en realidad depende de cómo tomes no solamente el sexo anal, sino cualquier el sexo tipo en general, seguro, sexo. Seguro. Entonces ahí van a estar las restricciones y más en un tema como ese, ¿no? Que hasta no se ve tanto, por ejemplo, no se ve en la televisión, en la película, en cualquier lugar lado, donde uno puede ver sexo, salvo en internet, claro, y en películas pornográficas, claro, en la televisión convencional uno no ve dos personas teniendo sexo y teniendo sexo anal, o teniendo sexo oral. Sí, o que por lo menos lo insinúen, ¿no? Tal cual. O sea, uh-huh, tampoco es... El acto sexual pareciera que es pura cama y misionero, ¿no? En la televisión, tal por cual, lo menos, ¿no? Por lo menos en la mexicana, si mal no recuerdo. Yo acá tengo unas cosas medias curiosas de los consejos que se dan para cuando es la primera vez que vas a tener sexo oral con tu pareja y tu pareja tampoco lo hizo. Ajá. Buscan consejos a través de internet muchas personas. Entonces, una de las cosas que no le gusta a la gente, por ejemplo, es si... el pene del hombre queda recubierto de materia fecal o pasa algo, ¿no? O sea, si se te llena de caca. Sí. Entonces hay unas respuestas muy extrañas, por ejemplo, por lo que leí por ahí, ella durante el día tiene que comer alimentos con mucha fibra, por ejemplo, avena, verdura, frutas, cereales, y nada de masas, pastas ni pan. O sea, cosas livianas y con mucha fibra y que tome mucha agua. ¿Pero por cuántos días se tiene que estar preparando? Dice durante ese día. Durante pero ese día, no creo que eso cambie la consistencia de nada durante ese día. Además que tiene uno que estar tomando el tiempo para, mira, hoy no podemos tener sexo anal porque, mira, no comí todo el día verduras. Por favor. Bueno, ahí consejos muy, muy extraños sobre cómo se tiene que preparar la mujer, pero, por ejemplo, masturbándose, ¿no? Pero primero ella sola y después tiene que ir con vos. Unas cosas muy, muy extrañísimas. Sí, claro, que le ponen una presión. Ojo que, pues, ciertamente involucra un espacio que usualmente se usa para hacer caca, pues, ¿no? Sí hay que tomar precauciones. Eso fue complicado, esa no, construcción no, de la oración para... A lo que voy es que hay que tener precaución por eso, o sea, no sí, es... Sí. Ojo, si ustedes se ponen condón, obviamente estarán evitando no solamente una infección o alguna cosa así, sino también contagiarse de VIH. Sí, entonces sí. Es importantísimo. No, y aparte... Cuidarse, pero... Sí... Yo no, sé si toda esta presión vale la pena, o sea... Porque eso es ponerle presión al sexo. No, tienes que aprender a relajar los músculos y no sé qué. Porque no, está bueno no, saberlo. No es una clase mejor, de gimnasia, es una cual, clase de placer es, en todo caso. Es más, es muy parecido a lo que en general debió ser el despertar sexual de cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, igual de extraño y extrañísimo fue venirte por primera vez o... Sí. Que te hicieran sexo oral por primera vez, que no sabías si te gustaba o no te estaba gustando, tenías la presión de si te iba a poner dura o no, qué sé yo, sí. ¿No? Y es como regresar, es una etapa, nos da a todos una regresión, pues, porque regresamos a esa edad en la que, no, relájate, mira, te vas a sentir bien si pones sí, pues, tu músculo sí, acá. Sí, no, y aparte, si previamente, en ese momento nadie está sí, pensando. Durante el día, relajarme como las que verduras, o sea, no. En ese momento o estoy relajada o estoy súper tensa, así que no lo tengo claro, que pero pensar es esta aparte. Esta tendencia al naturismo, ¿no? Que sí, está sí. Como muy de moda, resultó en el New Age y todo este rollo. No sé, a mí lo cierto es que ¿no? Sí, si uno lubrica la zona y está muy, muy caliente, por así decirlo, no, uno no la pasa mal tampoco. Porque siempre todo el mundo te escribe que no, que es, a las mujeres nos escriben sobre todo, que no, que es dolorosísimo, que uno entra en esas páginas en donde se escriben chicas con chicas y lo que... Dicen es eso nada más, no está la otra parte. La otra parte la encontrás en la parte porno de internet. La otra versión. No está no, la otra no, versión. Pero seguro, ojo que también es cierto que el porno en este caso se ha estereotipado el sexo anal de tal manera que pareciera que si uno tiene un espolón sí. De 15 centímetros y le das duro, la chava lo va a pasar fenomenal. Y no es cierto. Es una cuestión un poco más delicada, un poco más difícil, qué sé yo. Porque si no les puede pasar lo que propone esta banda italiana extraordinaria que se llama The Bone. En esta rola que se llama What the Hell. Y honestamente, si a ustedes alguna vez les gustó Morfín, esta banda les va a encantar. Thank you. come from me. Up in the middle on his buggy boom. You said it on Tuesday, and that won't do. No, that won't do. You want us to be friends? These are the rules. And fairly good again, bro. I know that there is always time to lose. Gonna be in the middle on his buggy boom. You said it on Tuesday, and that won't do. You want us to be friends? These are the rules. I'm fairly good again, bro. I know that there is always time to lose. Yo soy la como muerte que viste. El tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos, los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Y al FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance la muerte chiquita al alcance de la mano y del oído La postura más usada para la mujer en este goce es acostarse boca abajo en el borde de la cama, con las nalgas bien separadas, la cabeza lo más bajo posible. El lascivo, tras haber disfrutado un instante con la perspectiva del bello culo que se le ofrece, tras haberlo palmoteado, palpado, a veces incluso latigado, pellizcado y mordido, humedece con su boca el lindo ojete que va a perforar y prepara la introducción con la punta de su lengua. Moja asimismo su aparato con saliva o con pomada y lo presenta suavemente al agujero que va a horadar. Con una mano lo lleva, con la otra separa las nalgas de su goce. Cuando siente su miembro penetrar, es preciso que empuje con ardor, teniendo mucho cuidado de no perder terreno. A veces la mujer sufre entonces, si es nueva y joven, pero sin miramiento alguno para con los dolores que pronto van a convertirse en placeres, el jodedor debe empujar con vivacidad su polla gradualmente, hasta que por fin haya alcanzado la meta. Es decir, hasta que el pelo de su aparato frote exactamente los bordes del ano del objeto al que encula. Que prosiga entonces su camino con rapidez. Todas las espinas están ya cogidas. Solo quedan las rosas. Para acabar de metamorfosear en placer los restos de dolor que su objeto aún experimenta, si es un joven muchacho, que le coja la polla y se la menee. Que acaricie el clítoris si es una muchacha. Las titilaciones del placer que provoca cuando encoge prodigiosamente el ano de la paciente redoblarán los placeres de la gente que, colmado de gusto y de voluptuosidad, disparará pronto el fondo del culo de su goce, un esperma tan abundante como espeso que habrán provocado tan lúbricos detalles. Filosofía del tocador, Marqués de Sade. Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre. Pruebo más de dos veces, juego con fuego. Mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo. Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro, rojo enfermo, el amor a mi diestro. De la luz hacia el oscuro, magia, veneno. Del oscuro hacia la luz, todo nuevo. Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. El derroche, los finales abiertos, lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos. Todo a punto de alterarse, siempre a todo momento. Vuelto otro alter ego, el costado siniestro. De la luz hacia el oscuro, magia, veneno. Del oscuro hacia la luz, todo nuevo. Respirarse, emborrachar, morir, seguir viviendo. Que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Entre lo dicho y lo hecho. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. ¿Y qué texto? ¿Y qué canción adaptable? Porque ya no la voy a poder escuchar de la misma forma. Lo siento, yo así la entendí desde la primera vez que la oí. Por la gente que aplaudía. Exacto, dijo, oh, nadie había hecho una canción tan buena acerca del sexo anal. Qué bueno, no, esa canción quedó signada para mí por el resto de los días. Y bueno, era un poco la idea. Tenía que ir atrás del Marqués de Sade, sin ninguna duda. Tal cual, justo por eso. Fíjate que en términos estrictos, creo que yo no he conocido, salvo un amigo mío medio patético, pero no he conocido hombre, amigo mío, que no haya tenido en muy alta estima el sexo anal. No conozco, por lo menos yo, en mi experiencia muy personal, no conozco un solo hombre que me haya dicho no, me gusta el sexo anal. No, yo tampoco. No conozco a ningún hombre que no le haya gustado el sexo anal. ¿Usted conoce a alguien? En realidad quizás conozco a gente que nunca lo ha hecho y que no se anima a hacerlo, que es otra cosa distinta a que no le guste. Porque ver, no pero, conoce. ¿Pero hombres realidad. Estamos hablando? ¿Cómo? ¿Hombres estamos hablando? Sí, hombres. O sea, que tienen la fantasía, pero les da miedo. Por muy diversas circunstancias. Sí, pero probablemente esos, cuando lo prueben, se van a pasar para el otro lado. Sí, justo, es lo que estaba yo a punto de decir. Cuando lo prueben, lo van a amar. O sea, no hay. Es una. Fíjate que eso es interesante porque se habla mucho de la, digamos, la experiencia de quien recibe el sexo anal. Ajá. En términos de si duele o no duele, qué sé yo, pero poco se habla de lo que el hombre siente al estar adentro de un ano, que no es lo mismo que cuando uno está dentro de una vagina. Son dos sensaciones completamente distintas. Descripción muy muy somera del asunto. Es como que se siente muy apretado. Dicen más apretado, ¿no? Lo cual es cierto. Es obviamente cierto, ¿no? Pero además es otra textura, es otra. A ver, una descripción. Es otra circunstancia. No sabría describirlo. Honestamente no sabría describirlo. Me parece que nadie lo puede describir, por eso dieron esas respuestas. Sí, justo. Era indescriptible. Sinceramente te creo. Por eso no se habla al respecto, porque no se puede explicar. Y para la mujer también, pocas veces se habla de que para la mujer también es muy placentero, porque una vez que está lubricado y que hay cierto juego y que está interesante y que ya todo lo el mundo hiciste, está de acuerdo, tal cual. Es placentero también. O sea, si lo hacen despacio, claro, se toman su tiempo. No es no es ese sexo brutal que se muestra en las películas pornográficas, como decía Daniel, que sí, no, o sea, ahí de solo verlo, te duele. Así no funciona, chicos, en serio, el sexo anal no funciona así y nunca va a funcionar si lo hacen no, ni así. Para los hombres creo que debe ser placentero. No, seguro. No, y aparte, bueno, esas personas tienen entrenamiento profesional, digamos, ¿no? Entonces, sí, claro. Les pagan por estar haciendo no, eso. Sí. Esa es más fuerte todavía. Sí, les pagan por estar... Digo, a nosotros acá defendemos mucho el porno, pero también hay que decirlo, ¿no? Porque sí, no, porque tiene que estar, insisto, adecuadamente lubricado. La persona tiene que... usar preservativo. Y una de las cosas importantes que no se habla mucho del sexo anal y que hay que decirlo es que una vez que uno tiene sexo anal no puede tener sexo vaginal. Sí, eso es importantísimo. Es. Si lo vas a tener y, usando preservativo, te cambias el preservativo. Claro. Y si se te llega a ocurrir tenerlo sin preservativo, exactamente igual. Tienes que tener una limpieza muy minuciosa, pero no se te ocurra hacerlo sin preservativo, por favor. Se quedó, es que recién iba a decir algo muy burdo. No lo digas, por favor. Mejor vamos a escuchar a Cake, si te parece. ¿Sí? Sí. Y una versión... Me imagino de I Will Survive o... Sí, es un covercito de esa mítica canción que... Yo me acuerdo de algo que mucha gente se va a acordar de esto porque lo habrá visto, pero fue uno de los primeros cortometrajes animados que salió en la época, en 1999, animados por computadora únicamente... Ajá. Muy facilones, pero en 3D creo que era, ¿no? Sí, tenía sí, algo sí. Así monumental, creo que el corto era alemán, una cosa así, por esos países, que era un extraterrestre que iba cantando esta canción en una discoteca y se le caía la bola de las discotecas, esas de espejitos. La giratoria, se le caía encima. Era mortal. Era muy bueno ese corto. Ahora ya no hace tanto efecto, porque después de eso empezaron a salir muchos. Pero ese fue uno de los primeros. Yo voy a tratar... yo se los voy a colgar en La Muerte Chiquita. Lo tienen que ver los que no lo vieron. Ustedes disfrútenlo. E imagínense al tipito... Al tipito de la plasta una... Que le aplaste una bola de discoteca. Y eso, y con eso lo van a disfrutar todavía más. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to? So long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.

estuve buscando y me di con un tipo que se llama Jim Walker, que es un maestro que acaba de presentar en una feria como de ciencia británica, ajá, unos robots que bailan y hacen striptease, digamos, ¿no? Como en el tubo. Y esta demostración ha empezado a hacer que surjan ciertos debates en torno a aquello que hablábamos la otra vez, de si alguna vez va a poder haber robots que sean juguetes sexuales, ajá, ¿no? Y que puedan llegar a sustituir relaciones sexuales, ¿no? Entonces volví a abrir el debate, pero a mí me dio mucha gracia porque cuando uno los ve, sí, dice, ¿cuál debate? No hay ningún debate. Ustedes lo van a ver por sí mismos y van a ver que no hace falta debatir nada. Bueno, yo acá tengo una que se llama Pornoterrorismo. Es una página que tiene desde tatuajes, perforaciones, piercings, también, ajá, piercings, de todo un poco, y también está bastante relacionado con lo cachondo que es el sexo. Wow. El blog se llama Pornoterrorismo. La página de internet es pornoterrorismo.com. Y bueno, ahí van a poder encontrar desde radio, video, entrevistas, manifestaciones, poemas, ligas a otras páginas. Está bastante interesante. Wow. Muy interesante, sin lugar a dudas. Y habrá que irse a dar una vueltita. Fíjate que, bueno, no sé cuándo estén escuchando esto nuestros radioescuchas, pero por aquello de la relatividad del tiempo, pero nosotros estamos haciendo este programa muy cerca de la Semana Santa, de hecho durante la Semana Santa. Durante la semana, porque somos muy religiosos. Porque sí, nosotros nos pusimos religiosos. Nos pusimos religiosos. Entonces, fíjate que honrando la Semana Santa, quiero recomendarle a nuestros radioescuchas que se dé una vuelta por la página de La Muerte Chiquita, donde voy a colgar, ajá, un póster de una, sí, campaña que hicieron algunos grupos, pues, del movimiento lésbico gay, ¿no? Uh-huh. En Roma. Ustedes saben que Roma, bueno, es una ciudad muy, está el Vaticano, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Estos compas hicieron un anuncio en el que con la frase, con solo la frase, la orientación sexual no es una opción. Ajá. Sí. Y de fondo, la imagen de un bebé con un pedacito de esos identificadores que les ponen que a los ponen bebés, el... ¿no? Uh-huh. Pero que en lugar de decir su nombre, dice homosexual. Y claro, a ese, okay, mensaje tan sencillo, sí, la reacción de la iglesia no se hizo esperar. Ajá. Y de algunos otros grupos de derecha, incluso algunos grupos gays que no estuvieron de acuerdo con lo que este anuncio implicaba. Pero a mí me parece un muy buen ejemplo del efecto, digamos, que puede tener una publicidad tan sencilla en, pues, en las buenas conciencias y demás personajes. Entonces ahí se los vamos a colgar para que lo vean y lo disfruten. Y lo pasen, ¿no? Y lo corran, sí. Y lo hagan correr. Bueno, yo tengo les voy a dejar posteado porque no hay mucha descripción en esto, pero sí está muy interesante. Es un calendario de todo el mundo de prácticas sadomasoquistas o sesiones sadomasoquistas. Sesiones o lugares donde el BDSM es como común, así lo van a encontrar. Son lugares donde se aceptan esas prácticas. Se aceptan y promueven. Entonces, este calendario lo vamos a colocar ahí en La Muerte Chiquita, si ustedes lo quieren consultar. Es de todo el mundo. Hay más, obviamente, de Europa y de Norteamérica y esas cosas, pero uno puede llegar a encontrar algo interesante para hacer, si no tiene nada que hacer ese fin de semana. Exactamente, algo interesante que hacer con ese traje de cuero que se compraron hace 100 años. Finalmente, yo les voy a estar colgando, porque me encontré unos videitos buenísimos. Uy, qué bueno, volvimos a los videos. Estamos en sintonía con el soft porn, digamos, ¿no? Ajá. Están colgando en el YouTube videos de soft porn de 1940. ¡Wow! Increíbles de ver. No es nada. Para lo que vemos hoy en la tele, todos los días eso está súper, súper tranquilo. Pero es muy lindo de ver, por un lado, los estándares de belleza de sí. Ese entonces, ¿no? El tipo de ropa que utilizaban en estos filmes, ¿no? En fin, toda la textura alrededor del soft porn, porque insisto, no van a ver nada que los vaya a poner calientes. A lo mejor sí en una de esas, ¿no? Porque son imágenes muy lindas, con mujeres muy lindas. Pero lo van a disfrutar muchísimo. No es nada explícito y su mamá no los va a regañar. Y yo no tengo más. Ah, vaya, yo tampoco. Entonces vamos a una rolita, si les parece bien. Y esto se los recomiendo. Es una super bandón que se llama Battles, que toca uh-huh. Este tipo de rock post-progresivo que le llaman el math rock. Entonces, este math rock o rock matemático de Battles nos va a llevar a Legend Decker, que no sé qué rayos querrá decir, pero que es a donde vamos. Disfrútenlo. Radio Diablo 66.6. viernes, 8 a 10 de la noche, por La Voladora Radio. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares. Ah, bienvenidos a la clase de historia. Bueno, yo tengo acá algo muy interesante. Tengo dos cosas, pero... Sí, como la revista. Tengo un artículo sobre cómo eran los egipcios en la cama. ¡Uy! Una comunicación en el Congreso Ibérico de Egiptología pone sobre el papel el controvertido tema de la sexualidad en la época de los faraones. ¿Por qué es controvertido? Orriols se ha centrado en el estudio de la cópula Atergo. Por detrás tenemos una idea tópica de la sexualidad del antiguo Egipto que se basa en buena parte en los pasajes libidinosos de Sinuwe, de Mika, Waltari y Nefernefer. Desnudas en el estanque, en el rotundo escote de la voluptuosa Cleopatra de Elizabeth Taylor y en las novelas de Terence Moix. Uy, qué complicado. Sí, ya me perdí yo. Bueno, la cuestión, voy al punto. Vas al kit. Voy a donde nos lleva todo este palabrerío. Ante la escasez de investigaciones en este terreno, resulta muy interesante la que está realizando en la actualidad el estudioso catalán Marc Orriols sobre la iconografía erótica del Antiguo Egipto y que ha presentado en el Tercer Congreso Ibérico de Egiptología, clausurado el viernes en la Laguna de Tenerife. Y bueno, dicen los auspiciantes, Orriols, que trabaja básicamente en la época del Imperio Nuevo, se ha centrado en el análisis de la cópula Atergo, que aparece especialmente representada en el famoso Ostracas, fragmentos de piedra caliza con bocetos informales dibujados. Ya se los vamos a subir a la página porque si no es imposible. Y grafitos del poblado de constructores de tumbas de Deir el Medina. Atergo, bien. La situación es esta: hay un hombre y otro hombre por detrás, o una mujer y otro hombre por detrás de esa mujer en estas imágenes. Ajá. Bien, por detrás pero vía vaginal, explica el investigador con el tono más neutro del que es capaz. Disponemos de muy pocas representaciones de la cópula humana en la iconografía egipcia y la que aparece con más frecuencia es esa posición con el hombre penetrando a la mujer así. Eso ha llevado a suponer que se trataba de una práctica habitual, quizás la forma más característica de hacerlo en el antiguo Egipto. Fíjate que es muy raro, porque por ejemplo, es muy raro la posición de los egiptólogos, porque sí. Por ejemplo, cuando se estudia los griegos y los romanos, ahí es donde está la primera documentación, sí, así como sí, sí. Muy clara. De lo que... Del sexo anal, ¿no? O sea, ahí en las sátiras, en cualquier lado, te encuentras ¿no? Referencias a penetraciones por... Sálvase a la parte, ¿no? Entonces, es no entiendo por qué el puritanismo de los egipcios... No, porque... Porque no, en realidad lo que están diciendo es que nunca se habla de eso, ¿entendés? Nunca se pone, porque de los romanos es lo que me pasó cuando empecé a buscar material sobre el asunto. Claro. Los romanos son los primeros que te aparecen. Pero, ¿qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con otros pueblos también? ¿No? Porque siempre queda como el romano relegado, y fue el romano y nadie más. A todos el los demás nos molesta. Y todos los demás nacidos por generación espontánea. El antes citado Parra es perdón. Sí, estaba bien. El antes citado Parra es precisamente uno de los que sostienen en su libro que los egipcios tenían esa inclinación, y valga la palabra. Sin embargo, cuando me puse a estudiar el tema, dice Orriols, me sorprendió que en el célebre análisis de la conducta sexual de 190 culturas humanas de Beach y Ford, no aparecía ninguna en la que fuera preponderante la cópula Atergo. ¿Por qué iba a ser una posición canónica entonces en el Egipto faraónico? Creo que hay que buscar otras explicaciones, otra forma de ligar cultura y práctica. Mi idea es que esas representaciones no plasman en realidad cópulas a tergo, sino en su mayoría al sexo anal. Así lo dice, clarito, clarito. Ahí lo dicen, y eso, ellos son científicos. Y bueno, acá tenemos la historia bien conocida también, que para los que no conocen la parte romana del asunto, el sexo anal reviste desde tiempo atrás en la historia el carácter de vencer la última barrera. Aunque en Roma no estaba permitido ni por consiguiente bien visto que un ciudadano romano mantuviera sexo anal con otro ciudadano romano, no había ningún impedimento si lo hacía con un esclavo o una esclava. Horacio, el poeta lírico y maestro de la sátira, se hace eco de esta situación tan ubicua. Cuando la entrepierna se usa y tienes a mano un esclavo y una esclava, ¿sobre quién saltas enseguida? ¿No preferirás que se te reviente, no? Por supuesto que no. Me gusta el sexo fácil y asequible. En la antigua Grecia, la superioridad masculina se trasladaba a sí mismo a la práctica sexual, tomando el hombre a la mujer por detrás, teniendo ésta que adoptar una posición sumisa. Su práctica era tan extendida que incluso ha llegado hasta nuestros días con el nombre de griego, haciendo referencia directa al sexo anal, aunque en el coito atergo, que era el que hablábamos recién, puede ser tanto anal como vaginal en el caso de las parejas heterosexuales. El sexo anal ha sido considerado tabú en muchos países occidentales desde la Edad Media, cuando se rumoreaba que miembros varones de movimientos heréticos lo practicaban entre ellos. Durante la Edad Media, la mayoría de los clérigos cristianos no eran del todo célibes, pero las órdenes más elevadas de algunos credos heréticos sí, lo que generaba el rumor de su atracción hacia miembros del mismo sexo. Pero fíjate cómo el acto sexual anal sí ha estado como demasiado relegado al mundo homosexual, digamos, ¿no? Seguro. Al mundo gay, y honestamente no es tan así, ¿eh? Yo creo que es una... Porque también hay que definir, sexo anal no es únicamente la penetración del pene en el ano. Pues, ¿no? Seguro. Hay toda una serie de experiencias que involucran desde caricias, penetraciones ligeras, qué sé yo... Con juguetes, con juguetes dedos. Juguetes sexuales, con... dedos, boca, lengua, en lo fin. Lo que sea. ¿No? Lo que ustedes se quieran imaginar. Todo con cuidado. Todo, obviamente, con protección, pero que trascienden el puro acto de meter el pene en la vagina. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también esa parte como de evolución de lo que se entiende por sexo anal tendría que hacernos evolucionar en no relacionarlo estrictamente con la comunidad lésbico. No, ni siquiera lésbico, con la comunidad gay, perdón. ¿No? Sí, porque con la lésbico... No sé. Algún juego. Sí, hay juegos, pero no lo relacionás. No, seguro. No es la lectura que tienes. Pero eso es común desde la antigüedad, pues es a lo que me refería. Sí, bueno, acá dice, esta práctica ha sido condenada en los últimos 2000 años por la mayoría de las religiones, tanto por ser infértil, es una de las prácticas naturales más típicas para el control de la natalidad en cuanto a coito sustitutivo del vaginal. Wow. Sí, claro, debía haber sido uno de los primeros anticonceptivos, ¿no? Como por conllevar serios riesgos higiénicos. Aún en el 2007, la pedicación se considera delito en ciertos estados de Estados Unidos de América, incluso dentro del matrimonio legalmente constituido. Ah, bueno, eso sí, seguro, ¿no? Segurísimo. Seguro, sí, para hacer reglas están los chicos. Ellos no. Sí, pero en lugar de legislar, los medios legislan eso. Pero esta gente, o sea, cuando la gente da ese tipo de consejos, ¿no? Que no se tienen que hacer. Me lo imagino por esto del tabú que recién hablaba la nota. Ajá. Cuando la gente no lo practica y tiene ese tabú y no puede romper con ese tabú, no solamente en la cuestión de penetración, sino en la cuestión de besos, caricias, sí, claro, claro. No que se va a relacionar. Difícil, sobre todo en los hombres, porque la parte difícil de las mujeres es la primera vez, pienso yo. Claro. Pero la parte difícil de los hombres es esa. Sí, y deja tú la parte difícil de los hombres en relación con las mujeres, la parte difícil de los hombres en relación con su propio cuerpo, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Porque habrá que regresar en algún momento a platicar ya en el cuerpo del tema acerca de los hombres y el sexo anal. Me fui al carajo. En fin. Me enganché en una cosa, estamos en datos históricos. La cortina de tópicos es la otra. Estamos... Me fui, perdonen chicos, a veces me voy. Si les parece, vamos a acompañar a Sol en su viaje con esta canción, que si es lo que yo imagino. Sí, es lo que imaginas. Hoy me puse varios que se van a morir de la risa en este momento. Hoy me puse, vieron, hay veces que uno elige ciertas canciones. A esto se le llama humor bizarro, disfrútenlo. Okay. franceses llaman al orgasmo le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Conocí a Barry hace un par de años y nos hicimos muy amigos. Compartimos secretos, intercambiamos experiencias sobre nuestras respectivas parejas y nos interesamos en los gustos musicales del otro. Todo esto no pasaba más allá de la cálida amistad que puede surgir entre un hombre y una mujer, adultos y con los pies bien puestos en la tierra. Al cabo de un tiempo comenzaron las insinuaciones y las declaraciones de amor, los regalos y los ofrecimientos que iban desde un inofensivo «me gustaría ser tu pareja» a un duro «yo puedo darte más felicidad que él». Según él, podía hacerme más feliz que mi novio, material y económicamente hablando. Lo que él nunca se imaginó es que no existía mayor felicidad que la que yo tenía junto a mi novio, y que no lo necesitaba en absoluto. Todo esto ocurría de cara a mi cumpleaños número 20, para la cual fuimos a un bar junto con mis amigas. Barry nos acompañó, pero mi novio no pudo ir, pues estaba enfermo y en cama. Esa noche fuimos a bailar y me abrazó y besó, con más fuerza que nunca. «Para la festejada», murmuró. Yo en ese momento no lo dimensionaba, pero por dentro me sentía muy mal, solo quería ver a mi novio. Esa misma noche Barry sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Mi mejor amigo, por años, estuvo a punto de morir. Un día me invitó a verlo y acepté. Esa noche dormí en su casa, en un sillón cercano a su cama, para evitar problemas. Me puse un camisón largo hasta los tobillos y me senté a su lado. Comenzamos a conversar sobre mi nueva vida, sobre el accidente y sobre nosotros. Lloramos, reímos y nos abrazamos. Yo puse uno de nuestros discos favoritos, hasta que comenzó a tocarme la espalda, y fue como si hubiese caído en un trance, en el cual no respondía por mis actos. Lo que detonó que ambos nos encendiéramos. Yo me sonrojé y él me pidió permiso para desabotonar mi camisón, a lo que con un leve movimiento asentí. Ahora que lo pienso, no sé por qué lo hice. Comenzó a desabotonar lentamente uno a uno los botones de mi camisón, hasta que mis senos quedaron al descubierto. Yo no duermo sin ropa interior, pero para esa ocasión solo usé calzón porque el camisón era un poco traslúcido. Firmes y abultados por la excitación estaban mis senos. Comenzó a acariciarlos, luego los acercó a su boca y comenzó a recorrer los pezones con su lengua, lo cual aumentaba mi temperatura. Comencé a respirar más rápido y mi sexo empezó a humedecerse. Una cosa es que tu amigo te plante un besito al pasar y otro es que esté besándote de las tetas. Tomó mi mano y la llevó a su pene, pero yo la quité. Nunca había tocado otro excepto el de mi novio y me daba una especie de asco siquiera pensarlo, me dije a mí misma. Deja que te haga todo, menos acariciar tu sexo o penetrarte, y tú haz todo, menos llegar a su pene. ¿De acuerdo? Y así lo hice. Me recostó a su lado y seguía comiéndome mis tetas, amasándolas, besando el espacio intermedio, mordiendo mis pezones. Siempre dijo que le gustaría juguetear con ellas, pero nunca pensé que lo haría tan bien. Con una mano apretaba mis pechos y con la libre comenzó a descender hacia mi sexo, ante lo cual susurré tenuemente: «Solo por encima del camisón, por favor». Y así, muy a su pesar, me imagino, lo hizo. De hecho, él quería que me lo quitara y quedara desnuda, a lo cual me negué rotundamente. Ustedes se preguntarán, ¿y qué ocurre con los padres de él? Bueno, eran las 3 de la mañana y todos dormían, con un sueño de angelitos. Aunque yo estaba con medio cerebro pensando en saltar de ahí si me veían. Luego, en un arranque de calentura le dije, quiero montarme sobre ti, pero no me penetres. Y él me dijo, está bien, pero si me dejas continuar con lo que estaba haciendo. Tus pechos son tan suaves, tan firmes, grandes, como a mí me gustan. Qué curioso, mi novio dijo lo mismo la primera vez que los vio, con la diferencia que eran los primeros en sus manos, y primera vez que los míos se dejaban tocar. Con Barry era distinto, por lo menos yo era la sexta mujer en su cama, y de esas 6, la segunda que era solo amiga. O sea, se podrán imaginar que este tío se las trae. Mientras me subí sobre su cadera, podía sentir su pequeño pene imposible de empalmarse. Me imagino que por culpa del accidente, y comencé a moverme adelante y atrás, contrayendo y estirando mi torso, mientras él seguía succionando mis tetas. Luego me depositó en la cama y mi pierna que me sobraba, pues estaba de costado, se enroscó en su cadera y me apreté a él. Un poco más arriba, él continuaba su labor, pero ahora lamía por completo mi pecho, como un poseso de mi cuerpo. Fue entonces cuando decidí besar sus tetillas y lamer su estómago, mientras que con mi mano toqué brevemente su pene, que aunque no estaba muy durito, secretaba algo. No creo que era semen, pero sí ese líquido previo a la eyaculación. Fue ahí cuando le dije, bueno, si yo hice lo que tú querías, ahora bésame. Y me dijo, no se compromete mucho. Y yo le dije, eso es mínimo. Después de lo que me has hecho, ¿acaso crees que soy una puta y no beso? Olvídalo entonces, me voy a dormir. Me tomó por la cabeza y me besó. Yo le respondí y comenzamos nuevamente. A todo esto, ya eran casi las 6 de la mañana y yo tenía mucho sueño y me fui al sillón, no sin antes darles las buenas noches. Al día siguiente lo vi por primera vez, en la silla. Casi me desmayo, pero prometí ser fuerte, por él. Antes de 2 semanas, yo estaba de nuevo en su cama. No sé por qué lo hice. Creo que me quedó pendiente algo, o simplemente se me dio la gana de ir. Aunque nadie me quitaba el arrepentimiento que sentía y que aún siento. Esta vez fui con un pijama de 2 piezas, pero de pantalón largo, y comenzó igual. Pero aumentó la pasión y ya me dejé de regateos y me entregué al momento. No en un 100%, porque no olvidaba a mi novio ni por un segundo. Y esta vez logró lo que quería. Llegó a mi sexo. Pero sobre el pantalón y con su mano. Solo con ella moviéndose por mi vagina habilidosa, como una serpiente. Me hizo llegar al orgasmo. Me tapaba la boca para no gritar. Quería que me la metiera hasta adentro, pero lo deseché al instante. Él no puede hacerlo, aunque pudiera, somos amigos. Y todo ocurrió nuevamente. Carmela. We'll be right back. GTO. I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk no more. Beating my brains, I know I'm beating my brains. With liquor and drugs, with liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. El sexo. Es mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. La muerte chiquita. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones para coger. Porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby. Y yo tengo que decir la verdad, acabo de decir los mejores chistes durante el corte. A veces me acabaron, no puedo. Sí. Me agarró así. Pero no estamos acá para hablar de chistes, estamos para grabar. Exactamente. Lo de ahorita es que les estamos dando tiempo con esto de los chistes, para que vayan por su grabadora y le pongan rec como es costumbre. Ahora es más fácil adentro de la computadora apretar rec, pero ¿te acordás antes cuando tenías que dar vuelta el cassette con la virome? Sí, no, seguro, no. ¿Con el lapicero? Con el bolígrafo le dabas vueltas así. Bueno, nosotros estamos esperando a la gente que está grabando este programa, pero en cassette. Exactamente, para que no tengan problema. Pero si no lo pueden grabar, bájenlo del podcast, igual ahí va a estar la rolita, o sea que no se preocupen. Esta canción la escogí porque este debería ser el fondo cuando ustedes van a tener sexo anal por primera vez. Uy, qué interesante. Este es el ritmo. Este es el ritmo al que hay que ir. ¿Y qué mejor que ir de la mano de Robert Plant, que no hay que decir más nada? No. Y de Alison Krauss, que tampoco hay que decir más nada. Lo que ustedes van a escuchar es la conjunción de estas dos voces y estilos en una canción que se llama Polly Come Home, o lo que es lo mismo, Polly, ya ven pa' casa, porque tengo una canción con la cual te voy a hacer algo que nunca antes te había hecho. Disfrute. Felt much of the pain. Y ahí estuvo. Qué rico lo que escuchamos. Tengo una duda acá. A ver, existencial. Una duda existencial, porque yo empecé a relacionar términos. Dije, bueno, sexo anal, palabras. La primera palabra, culo, cola. Culo es más universal que cola, creo yo. Culo es más universal. Entonces, a ver si se dicen las mismas cosas acá que en otros países. Acá, bueno. En Argentina, yo estoy en México. Estoy completamente desubicada, chicos. ¿Acá qué significó Argentina? Argentina. Ok, gracias por aclarar. Es radio, che. Que aquí, y ahora sí, en el lugar físico, en México. Por ejemplo, tiene cara de culo. Porque nos referimos con la palabra culo, tiene infinidad de interpretaciones. Una de ellas es tiene una cara de culo. No, tiene cara de culo. No hace mucho sentido. Que es como está malhumorado. Me fue para el reverendo culo. No, acá sería. ¿Tampoco? Acá implicaría al pene, no a la. ¿Cómo? ¿Me fue para el reverendo pene? No, me fue de la erga. Ah, ok. ¿Podés mover un poco el culo? Cualquier tía nos ha dicho allá en Argentina, por favor, a ver, si mueves un poco el culo y me dejas que tengo que seguir trapeando, que tengo que seguir barriendo. ¿No? ¿Tampoco? Sería una forma muy majadera oh. de decirlo, sí. Bueno, Carlitos, no Carlitos, pero te rompo el culo a patadas también es una cuestión, una frase muy, muy... No sé si acá te voy a romper el culo a patadas. No, acá es otra cosa. Bueno, no hay ninguna, evidentemente. No, digo, a lo mejor algún mexicano sale a reivindicar estos dichos, pero yo honestamente no lo ubico, ¿eh? No, y pero no hay nada referente a esa parte del cuerpo, por ejemplo, algún dicho, alguna cosa de esa todos parte los del albures, cuerpo. Todos los albures están dirigidos expresamente al pene y al culo. Pero, más aún hay pocos albures que se refieran a la vagina. Sí, bueno, pero ¿lo dicen? ¿Dicen la palabra culo como nosotros o no están con...? No, no, está, sí. Es el albur es controversial eufémico, lo que estoy haciendo. Eufémico. No, no, no, no. Yo creo que sí está ubicada la palabra culo como parte del imaginario, digamos, de los mexicanos, ¿no? Qué filosófico que nos volvió no, esto. No, no, no. A lo que me refiero es que no está, nadie se va a espantar por escuchar. Ah, ok, sí. A lo mejor mi mamá, pero no sé si ella escucha este programa. No creo. Bueno, yo sigo con esta cuestión de las preguntas que los consejos que daba la gente. Ajá. Alrededor de este tema, ¿no? Esta cuestión de... ¿Consejos? Consejos, sí, no, de cómo hacerlo, de qué... Fíjate que yo encontré una. A ver. Que son 20 posiciones, si hice bien mis matemáticas. Ajá. 20 posiciones que son posibles durante el sexo anal. Pero además, es un como mini documentito... En un sitio interesante, donde te dice además qué posiciones de todas estas que te ponen te podrían facilitar las primeras veces que tengas penetración anal. Ajá. Entonces está buenísimo porque si ustedes ya se animaron, ya se protegieron, ya todo, y van a empezar bueno, con vale. el asunto, ahí pueden buscarle, ¿no? Y ahí les vamos a poner en. Es un sitio muy sencillo de recordar. Es 10.000 con número. Sí. Posturassexuales. Wow. .com. Ajá. En 10.000 con número. ¿Pero de las que se hacen o esas 20.000 que hay un montón que no, vos decís, no, ojo, no eso que no, no lo espérate, hago ni espérate, ni... espérate. Todas estas posiciones que están documentadas en el sitio están representadas por seres humanos haciéndolo vestidos. Ah, mira. Ok, entonces no es de esas de que, tienes que ser contorsionista. Sí, no, para poder no. hacerlas. De hecho, tampoco son así modelitos, son personas más o menos normales, ¿no? Ajá. Que nos enseñan que es posible hacerlo. Que se puede hacer. Que se puede hacer. Y ya ustedes escogen. Sí, ¿no? Ustedes tengan imaginación, quizás no usen ropa. No lo metí en recomendaciones porque en realidad me parece que lo que es interesante es que, bueno, también hay empieza a ver como esta necesidad de ver el sexo anal como algo no tan terrible, ¿no? Así como algo que puede ser divertido, algo que es una opción, va a ser, ¿no? Y que si ya se animaron, lo hagan ahí con cuidado, con cariño, con calma. Y ahí está la información. Sí, ahí están las instrucciones. Ahí está, exactamente, ahí está el recetario de cómo puede ser. Sí, bueno, porque no hay muchas, no se puede decir mucho más. O sea, uno, cada experiencia es distinta, claro, en eso. Tanto claro, para las mujeres como para los hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Además, siempre... No sé si tanto hombres con hombres, me imagino que sí. Pero sabes también que tiene mucho que ver también con esta parte de, por un lado, la religión, por ejemplo, ¿no? Que sí condena la práctica, así como es mala la masturbación, uy, qué decir, el sexo anal es el diablo y qué sé yo, ¿no? Pero al mismo tiempo, la exposición al estímulo está todo el tiempo estamos hablando de eso. Sí, hacemos alusión, estamos mostrándolo. Lo paras, ¿no? O lo miras cuando vas por, ¿no?, en la calle viendo a las chicas. Hay una necesidad del culo, digamos, y nadie lo puede negar, ¿no? Bueno, pero una cuestión, para las mujeres también, una cuestión es mirarle la cola a los hombres, pero no para todas las mujeres. Entonces, eso me parece que es más para el lado de... Claro. Pero otra de las cosas es esto de qué le pasa a los hombres cuando empiezan a tener sexo anal también, porque los hombres también pueden tener sexo anal, o sea, hecho por una mujer, obviamente que hombre con hombre. Ah, la estimulación directa del ano del hombre. Del hombre, no, sí, claro, por su seguro pareja que es, bueno, mujer. A eso es a lo que iba yo. Eso está como bien vedado, nadie habla de eso. Es una parte muy difícil de explorar para los hombres, porque bueno, por un lado, todo el tiempo uno está recibiendo presión por la misma homofobia de nuestra sociedad y en fin, no siempre uno... Sí. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, si en lugar de arrodillarte a recoger algo, lo recoges parando el culo, ¿no?, en los hombres. Ajá. Eso se presta a muchas bromas muy pesadas, ¿no? Muy, muy fuertes y muy pesadas. Entonces, ahí ya empieza a haber una tensión muy jodida con el... Bueno, pero ahí ya empieza a haber un tercero en esa relación jodida. Pero cuando estás con tu pareja y de repente no le gusta, o sea, nunca probó. Pero no se siente cómodo, no por lo que vayan a decir, sino por una cuestión que ya lo tiene... Forma parte de su ideología, de su forma de ser, pues. Pero yo he visto a hombres que les gusta un montón y que porque es una zona estimulante también. Además, las segundas zonas más estimulantes que seguro tenemos. Y una vez que lo probaste, es muy difícil como deshacerte del asunto, porque uno se da cuenta de las posibilidades infinitas de eso, insisto. Las posibilidades inimaginables. Yo regresé al inicio del programa. ¿Viste? Ahí estamos con las posibilidades infinitas. Ahí uno cae en lo mismo siempre. Exactamente. Esas son la calidad de posibilidades infinitas. Agotan tan rápido que uno termina regresando al inicio del programa. Y si les parece... Vamos a escuchar. Uy. Esta es una rola. Es una de esas rolas, ¿viste? Hoy quería escucharla y yo dije, esto hay que ponerlo. De excelente gusto, tengo que decir. Vamos a escuchar a Sonic Youth y la canción Dirty. Esta sí la van a disfrutar, sin duda. I see. chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good time. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of my love up to you, true star. Gun to my head, goodbye, I am dead. Wastewood Rockers, it's time to cry. Hey! Nadie quiere comprar este programa. Porque este programa no se vende. Revolución Sonora. Música no comercial. O como quieras llamarla, música libre. Música Creative Commons. Revolución Sonora. Un espacio de música independiente. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Para que escuches, lo bajes, lo compartas, lo distribuyas. Los franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le Petit Mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le Petit Mort. La muerte. Tengo que decir en nuestro descargo, para que después no estén, como dicen en España, tocando el culo. A ver, a ver. Que la canción que escuchamos de Sonic Youth no se llama Dirty, así se llama el disco. La canción se llama sí. 100%, lo que es lo mismo 100%, cochinote. Listo. Me olvidé lo que iba a decir. Me pasa, ¿vieron? A veces me pasa. Suele suceder... Es lo que a uno le pasa cuando también le proponen tener sexo oral. Porque las propuestas y anal todavía peor. Y anal, perdón. oral y anal, le pasa las dos cosas. Y las propuestas suelen ser como acercarse a la pareja, ¿no? Y empezar a tocarla y después medio que hay que hablarlo. Es una de las pocas propuestas que uno lo tiene que hablar en la cama, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces las mujeres realmente no quieren o... Sí. ¿No? O el hombre. Pero también, fíjate, yo me llegué a encontrar algunas cosas en mi búsqueda. Que no quise tratar acá porque me parecen muy neandertales, ¿no? No, sí. Pero diciendo que el sexo anal era una práctica de pueblos primitivos, por ejemplo, ¿no? No. O que no es normal, no es visto como práctica heterosexual. Sí, no, bueno, pero esas son ahí unas... Ahí se va uno al extremo, esos son los extremos. Yo digo las sí. propuestas de cuando le vas a proponer a tu pareja tener sexo anal, ¿no? Que te vas arrimando y vas tratando y lo vas hablando también, ¿no? O sea, le vas proponiendo cosas, tenés cosas a mano como lubricantes y... Y cosas que la vas a sentir más placentera. Sí, que no vaya a ser... No le pongan ustedes mismos la presión. No lo conviertan en un problema, más sino en algo sí. que van a ir compartiendo. Y es de a poquito, ¿no? Es de, bueno, con permiso ya llegué, ¿no? hay que ser un poquito más delicados. Nos pusimos eso. Muy serios en este programa justamente por eso. Porque es un tema delicado, lo dijimos desde el principio. No, pero... Además, es delicado en todos los sentidos, o sea. Y la palabra clave de este programa fue. La clave de este programa delicado. Fue delicado, justamente. En fin, ojalá si lo hagan, si, no, si, ojalá que si lo si hacen, lo... ojalá, ojalá que si lo hagan. Bueno, sí también. Y que pero, si lo hagan también. Y que se los hagan, pero como quiera que sea, se me olvidó qué iba a decir. Es hora de irnos, me parece. Sí, ay, a dormir. Algo, iba a ser vamos un buen todos punto. Los mitos a dormir. Era un buen punto, ya no me acuerdo. Si me acuerdo después se los cuento. Uno de los puntos es el placer que te puede causar una nueva experiencia como esto de dar besos en esos lugares, empezar a tocarlos si no lo hiciste nunca. No tienen por qué ser penetración siempre, sino que hay otras cosas muy ricas que yo sí recomiendo para hacer. Así es una de las zonas erógenes. Erógenas. Erógenes. Estamos como erógenes. Diógenes. Ven acá, erógenes. Es el nombre de un perro. Decía mi compadre Erógenes que él. Él lo disfrutaba él mucho. Que él lo recomendaba. Digan la verdad. Este último bloque valió todo el programa. Lamentablemente les tenemos que decir que nos vamos. Cualquier duda. Basta, yo ya no puedo hablar más. Vámonos. Chao, chicos. Es. Ya está. Yo me voy con Erógenes. Dice el compadre Erógenes que él les explica. Que le invita. Ahí nos vemos. Cherry girl. Just sent a train that will bring you back to mama's side.